Bueno, y luego de las vacaciones de Semana Santa, quiero darte la bienvenida al episodio número 18. Soy Robert Sasuki y quiero invitarte a un café. Buenos días contigo, tu servidor Robert Sasuki. Me permito servirte esta tacita de café y darte la bienvenida a este programa. Te invito un café, un espacio de crecimiento y desarrollo personal que pretende sacarte de tu rutina habitual y motivarte a que te enfoques en aquello que siempre has deseado lograr. Hoy es miércoles 8 de abril, luego de unas merecidas vacaciones de Semana Santa, pues estamos nuevamente publicando este podcast. Te invito a un café ya con las pilas puestas, con más motivación y con temas súper, súper interesantes que cada día vamos a desarrollar. Este programa se transmite de lunes a viernes con aproximadamente 30 minutos que pueden ayudarte a cambiar tu vida, pero en positivo. Si todavía no te has suscrito a nuestro podcast, puedes hacerlo. Si tienes algún dispositivo de Apple, Mac, iPhone, iPad, puedes utilizar la aplicación nativa iTunes y buscar en la sección de podcast nuestro programa Te Invito a un Café y darle al botón de suscribirse. Si tienes dispositivos de Android, ya sea celular, smartphone o tableta, puedes descargar la aplicación iVoox. La aplicación puedes descargarla directamente, puedes tener el enlace de descarga directamente desde mi blog robertsasuki.com/podcast. robertsasuki.com/podcast. Al final de la página vas a encontrar el enlace de descarga de iVoox, que está para ambas plataformas, tanto para Android como para iOS. Descarga la aplicación, buscas el podcast Te Invito a un Café y le das a suscribirte. La ventaja de suscribirte es que puedes escuchar el podcast y puedes enterarte inmediatamente lo publiquemos. Se puede descargar inmediatamente también en tu celular y escucharlo en el momento del día en que más lo necesites. Y la sugerencia de nosotros, obviamente, es que lo hagas en el momento de tomarte tu cafecito diario. O sea, que esos 15, 20, 30 minutos que te tomas al día para dedicártelo a ti y a tu café, pues puedes ir escuchando este podcast y aprovechar el contenido que siempre traemos. Contenido de actualidad, contenido relevante, contenido de desarrollo humano y crecimiento personal. Recuerda que llegamos a ti cada día gracias a Synapsi, Centro de Desarrollo Humano y Empresarial. Es una empresa de servicios de consultoría y capacitación en temas de desarrollo humano, psicología, marketing y diseño web. En Synapsi tenemos los mejores cursos online sobre desarrollo personal en tiempo real, con acceso ilimitado y totalmente garantizado. Si deseas conocer nuestra oferta de formación, entra a synapsicentro.com/cursos online y elige el que más te guste. Si tienes alguna pregunta sobre los servicios o cursos que ofrecemos, puedes entonces rellenar el formulario de contacto en synapsicentro.com/contacto y con gusto te ayudaremos. En este programa estaremos presentando, como cada día, la frase con cafeína, esa reflexión diaria que te motivará a seguir hacia adelante. Escucharemos la historia ¿Quién eres? En la voz y autoría de Jorge Bucay.

ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él, no por los demás. Ahora por fin lo sabía, su propia existencia no dependía de los otros. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Sinclair se durmió tranquila y profundamente, y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera pasado. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Todo, salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría quién era. Y esperando que esta historia haya sembrado conciencia en tu alma, pasamos al tema principal de este programa, el selfie en las redes sociales, ¿moda o narcisismo? ¿Es la egolatría una reacción inevitable en las plataformas sociales? Diversos análisis describen cómo el uso excesivo, las mismas, y especialmente Facebook y Twitter, despierta nuestro narcisismo. Quizás se trate de una moda o no, pero en cualquier caso, los especialistas alertan sobre sus efectos. ¿Pero qué es un selfie? El acto de autofotografiarse mediante un smartphone o incluso una cámara web mientras estamos comiendo pizza en nuestro restaurante italiano favorito, nos compramos unas camisetas último modelo o esquiamos, y la subida de dichas fotos a la red. Claro que siempre que hacemos algo que no esté muy al alcance de una mayoría en crisis, se llama selfie, término que fue elegido en 2012 por la revista Time como uno de los que marcaron tendencia ese año. Junto con los avances de la tecnología y el auge de las redes sociales, los selfies se autorretratan una y otra vez en la misma postura. Esta se repite a través vez tras vez y es posteada casi que instantáneamente en sus perfiles sociales. A partir de aquí, su mayor preocupación es cuántos me gusta o cuántos retweets va a recibir la foto en cuestión. Y si además nos dedican uno o más comentarios, la popularidad aumenta como la espuma. Según Octavio Regalado, especialista en redes sociales, los usuarios elaboran diariamente una pequeña novela de su vida, en donde Facebook es el espejo y Twitter el megáfono social, en busca de likes o follows. Dado que empieza el tema de la aceptación de los demás, el usuario tiende a hacerse adictivo a que le den un me gusta, por eso la necesidad de presumir lo que se está haciendo siempre. El sitio web Best Computer Science Schools detalla mediante una infografía que esta tendencia de las redes sociales se está convirtiendo a los sujetos en narcisistas, ya que mediante las autofotografías se revela cómo muchos usuarios persiguen la vanidad y la admiración de sus atributos físicos e intelectuales, lo cual puede conllevar problemas psicológicos como depresión, trastornos obsesivos compulsivos y dismorfobia, por citar solo algunos. ¿Cómo es un narcisista? El narcisismo es un trastorno de personalidad que implica la preocupación por sí mismo y sobre cómo es percibido por los demás. El narcisista está interesado por la satisfacción de su vanidad y la admiración de sus propios atributos físicos e intelectuales. ¿Les suena? Posiblemente las redes sociales hayan contribuido a que la sociedad en general se haya vuelto más narcisista. Diversos estudios confirman esta teoría. Así, Facebook y Twitter son dos de las redes sociales que más han promovido esta tendencia selfie. En este sentido, los investigadores destacan que la gente que escribe mucho en Facebook demuestra tener una personalidad bastante insegura y narcisista. Y los que saturan su timeline de Twitter con aspectos de su vida cotidiana, igualmente. Significa que necesitan la aprobación de los demás y son, por tanto, narcisistas. ¿Cuáles son las características de un narcisista? En lugar de escuchar para poder dar una respuesta adecuada, los narcisistas se escuchan para descartar, negar, ignorar, minimizar o hacer que las preocupaciones de la otra persona sean irrelevantes en comparación a lo que le está pasando. Actúan de forma egoísta y por lo general solo respondiendo a sus propias preocupaciones. Sienten que están por encima de los demás y que por lo tanto las reglas no se le pueden ni deben aplicar a ellos. A pesar de que los narcisistas tienen una idea exagerada de su propia importancia, pueden derrumbarse fácilmente por una crítica negativa. Tendentes a culpar a otros por las cosas que van mal, se irritan fácilmente enojado por los comentarios críticos de otros o por algo que se les mandó hacer. Efectos negativos de los medios de comunicación social. Según un estudio de la Universidad Estatal de California, el uso excesivo de las redes sociales puede producir problemas psicológicos como déficit de atención e hiperactividad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad narcisista, hipocondría, trastornos esquizoafectivo y esquizotípico, dismorfofobia, voyeurismo, adicción, los efectos psicológicos del abuso de las redes sociales como Facebook. Los usuarios de Facebook tienden más a tener personalidades narcisistas o inseguros. Las personas con puntuaciones más altas en narcisismo fueron aquellas que realizaban actualizaciones frecuentes de sus estados, publicaban fotos de ellos mismos y usaban frases o lemas para autoalabarse. Una encuesta en el 2012 de los abogados matrimonialistas muestra que Facebook había estado implicado en un tercio de todas las solicitudes de divorcio el año anterior. En lo que tiene que ver con Twitter, en un estudio de estudiantes universitarios de la Universidad de Michigan, se encontró que los que puntuaron más alto en narcisismo también publicaban de forma más continua en Twitter. Los usuarios más jóvenes usan Twitter para ampliar sus círculos sociales y difundir puntos de vista. Este uso lleva a la gente, por tanto, a más que evaluar la importancia de su personalidad, de su persona y de su imagen. Lo que ha hecho el fenómeno de los selfies y el narcisismo es enfocarse en la imagen. Nos ha puesto en la mano un mecanismo que quizá muchos deseábamos tener antes, pero no había los medios. Se puede hacer de esto un círculo virtuoso, potenciando la imagen positiva o atractiva, o un círculo vicioso al resaltar una imagen negativa, sin contar con las personas que no ponen una imagen verdadera de sí mismos. Por supuesto, no todos son críticas a este narcisismo elevado, puesto que los likes o los follow de la imagen subida puede ocasionar un aumento de la autoestima que quizás antes se encontraba por los suelos. Ya se sabe que nunca están de más las palabras bonitas. Al realizar estos autorretratos, los selfies suelen sentirse superiores a los demás, pero también suelen irritarse rápidamente y no son capaces de aceptar las críticas y les encanta fotografiarse con alguna herramienta electrónica. Especialistas del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad de México sostienen que si bien el síndrome selfie es una moda, ya hay preocupaciones en las relaciones interpersonales y la salud de los usuarios. En el año 2014, el año pasado, las redes sociales siguen destacando en ciertas facetas que no creo que cambien en el nuevo año, en este año 2015. Una de las ventajas es que Google se convierte en recipiente de miles de análisis sobre lo online, crecimiento del uso de determinadas herramientas, cambios en la técnica del marketing en la red, contadores de usuarios y usos en las redes sociales. Haciendo hincapié en el campo de las redes sociales, se ha observado un rápido crecimiento en la tendencia del selfie, un neologismo cada vez más sonado entre los usuarios de las plataformas sociales. Me encantaría conocer tu opinión al respecto sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con que el uso prolongado o diario de selfies provoca narcisismo? Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Te invito a compartir este podcast en tus redes sociales. Te invito a comentar donde quiera que la estés escuchando. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes rellenar el formulario que está en mi blog robertsazuki.com/contactar, y ahí inmediatamente yo lea ese correo, pues te puedo responder o puedo responder a través de este podcast. Así que les dejo y despedimos este programa con la canción Sonríe de Rosana, no sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lograr lo que te propongas es ahora. Nos escuchamos mañana en un próximo episodio. Ojos parece que brilla, que la vida es legal y al final lo que das lo coges son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía y los ratos oscuros serán de colores mientras sube la alegría y no falten canciones. Tristeza o llorar de alegría. Se me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Y al poquito que sonrías llegará la alegría. Sí, de los malos momentos germinan los buenos. Sonreír no se compra, no vale dinero. Como un aguacero.